Le damos la bienvenida hoy día miércoles a nuestra columnista de Derechos Humanos. ¿Cómo le va, Raquel Barabaschi? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos Raquel. Buenos días a todas, todes, todos. Bueno, retomando, después de un breve paréntesis, debido a la audiencia de la semana pasada, que justamente es día miércoles, por eso no hicimos columnita. Pero bueno, en relación a eso, a comentar lo que aconteció la anterior semana, que tuvimos tres audiencias en el juicio de la subzona 14, donde siguieron declarando víctimas del colectivo perteneciente al Colegio de Jacinto Araoz, alumnos y también su ex director, el señor Carlos Samprón. Y como siempre decimos, sabían qué atacaban, ¿no? Porque fueron a esa localidad, concretamente, a atacar al colegio, que era un colegio novedoso, donde estaban rompiendo con las estructuras antiguas de, digamos, de disciplina y de sistema de amonestaciones. Era un colegio abierto donde los alumnos y los profesores eran compañeros, amigos, donde se trabajaba intensivamente, y por ese mismo motivo había despertado en la localidad sospecha de que fueran subversivos, ¿no? Y por ese mismo motivo lo fueron atacados. Lo que se rescata es, como siempre decimos, cómo tanto los alumnos como los profesores reivindican aquella forma de trabajo y cómo quedó esa impronta en todos ellos, ¿no? Después, otra de las personas que declaró, que fue el señor Perazo, él era comerciante, pero en realidad la persecución y la detención a su persona tenía que ver con que su hermana estaba casada con un muchacho que era militante en Neuquén, era técnico de YPF, y se cree que a través de la detención de su cuñado Perazo podrían llegar a dar con él. Bueno, la verdad que es un relato muy conmovedor de la forma que era vigilada y perseguida la familia acá en Santa Rosa. Lamentablemente, su cuñado, que es Julio Galarza, fue asesinado, desaparecido. Ellos se enteraron años después porque un compañero fue a contárselo a su amigo, que habían estado presos juntos en la ESMA. También dio su testimonio el señor Tankov, que fue la persona que cobijó a Chumbita y a su pareja Ana María Martínez en Buenos Aires, cuando Chumbita se enteró acá en La Pampa de que estaba buscado para ser detenido. Y estremecedor también porque su solidaridad con su amigo lo llevó a padecer todo tipo de torturas, vejámenes. No pudo ejercer su profesión de psicólogo durante mucho tiempo. Y bueno, después declaró coronel, que era sindicalista. Y seguiremos la semana próxima con las rondas de audiencias, que van a comenzar el lunes 4 a las 16 horas, esa es la novedad, que va a ser a la tarde en vez de ser a la mañana, y el martes 5. Y, o sea que la semana próxima solamente tendremos dos audiencias. Bueno, por otro lado, decir que estamos próximos al Día Internacional de la No Violencia, que va a ser el día 2 de octubre, y que ese día se instauró justamente porque es el nacimiento de Gandhi, y promover la no violencia se puede hacer a través de la educación y la conciencia pública. La filosofía de la no violencia es rechazar la violencia física para lograr causas justas. Entonces se plantea la lucha a través de la protesta, de las marchas, de las conmemoraciones, y traigo esto a colación porque estamos viendo que estamos cada vez inmersos en más violencia, Basta ver el trato que se le está dando a los migrantes, el ataque que pasó en Chile, donde incendiaron las carpas de los refugiados venezolanos, fue tremendo. Realmente son cosas que nosotros no queremos ver. O cómo han perseguido a caballo en la frontera a los haitianos. Son movimientos con hambre, sin techo, sin trabajo, sin patria, porque están buscando un lugar donde poder rehacerse, vivir, sobrevivir. Entonces, ese maltrato es tremendo. Pero no solamente pasa con los migrantes en esos lugares. Ha recrudecido en nuestro país en contra de las comunidades mapuche en el sur por estos días, en Río Negro, un ataque furibundo a la comunidad Kempreu, donde hay un empresario que es Ronaldo Rocco, que ha obtenido por parte del gobierno de Río Negro un permiso para explotar tierras fiscales, talar el monte nativo y hacer plantaciones de pino, y esta persona está arrasando con las comunidades mapuches que están protegidas por la ley 26.160, que justamente se está presentando en el Congreso un proyecto de ley para prorrogar por 4 años más esa ley hasta que se le dé la tenencia definitiva a las comunidades. El fiscal de como es del Bolsón había llamado a una conciliación, pero la fiscala general de Bariloche mandó 50 efectivos que reprimieron en forma escandalosa con balas de no solamente de goma sino con municiones a la comunidad, donde se llevaron detenido hasta un chico de 8 años y que estuvieron las organizaciones sociales y de derechos humanos, fueran cercadas para no permitirle alcanzarle a la comunidad alimento. O sea, en esto va a haber que hacer un llamado realmente importante a que no se permita que, digamos, sobre todo los empresarios y los poderosos extranjeros, como pasó con Lewy, se sigan apoderando de las tierras que pertenecen a los pueblos originarios. Y también ahí yo digo, el ministro de Justicia, que por estos días, ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estuvo hablando acerca de que no podían ocurrir cosas como las que ocurrieron con Rafael Nahuel o con Santiago Maldonado. Se tienen que poner las pilas y ponerle un límite, porque realmente pareciera que en este país cada provincia hace cualquier cosa, lo que se le da la gana, reprimiendo, persiguiendo, y que no hay un Estado nacional que pueda interceder y parar con esta barbarie. Y la otra cosa que seguimos pidiendo es la libertad de Milagro Sala, que sabemos que está muy deteriorada por el maltrato y por la injusticia que sigue padeciendo. Sigue siendo una presa política y tampoco vemos que nadie haga nada por ella. Se siente que está abandonada, y son las cuestiones que tenemos que seguir luchando para que no ocurran más en este país. Bueno, compañero, por este miércoles eran las cosas que quería comunicar y compartir con ustedes. Un abrazo grande, seguimos cuidándonos entre todos, porque la pandemia, celebramos que los casos sigan cada vez menos, pero sigue circulando entre nosotros y tenemos que seguir cuidándonos. Gracias, Raquel, nos reencontramos el próximo miércoles. Un abrazo, que tengan muy buenos días. Pasaba nuestra columnista Raquel Barabaschi.